Dentro de lo que fue esta reunión de tamberos aquí en Olavarría, está Matías Pelufo, que él pertenece a la cuenca lechera de la zona de Trenquelauquen, cuenca oeste, que es una cuenca más fuerte que la de nuestra zona, donde hay tamberos chicos. Pero bueno, Matías, también tenés participación o tenés un tambo acá en Olavarría, ¿no? Sí, nosotros nos especializamos en hacer tambo en sobrecampo alquilado. Ajá. Y hace 3 años alquilamos acá en Olavarría un campo que ya tenía tambo, y estamos haciendo tambo acá estamos conociendo esta cuenca. Está cerca de Santa Luisa. Santa Luisa de Urañara, que es la zona más campera. Esa zona que es, hemos encontrado que es una zona muy buena, muy apta para, para tambo, ¿no? Para la ganadería de leche. La vemos como algo muy interesante, ¿no? Más dura que otros lados, más hay que prepararse mejor. Pero una zona interesante, ¿no? Claro. Matías, vos trajiste algo que les abriste un poquito la cabeza a los tamberos de Olavarría, que es la unión, ¿no? La unión, sí, entre ellos, para poder lograr tal vez un mejor precio o vender a una usina que no sea pyme, que sea una industria más importante. Sí, nosotros ahí en la Cámara de Cuenca Oeste pensamos que hay como 3 gestiones, ¿no? Que tiene que hacer el productor lechero, el tambero. Es la gestión productiva, la gestión comercial y la gestión sectorial. Y para las 3 conviene estar unidos, o sea, en grupos. En la productiva, porque uno puede intercambiar información técnica, puede hacer semilla en conjunto, puede salir a comprar insumos en conjunto. Entonces ahí uno tiene unos beneficios. En la comercial, porque las industrias generalmente tienen que pagar flete por la leche, entonces cuando flete, y además tienen que negociar con cada productor. Si uno le facilita esa situación y se juntan 4 productores y va a negociar uno solo, uno ya le está ahorrando tiempo, entonces la industria por ahí puede pagar un poco más, o si no, por lo menos tiene más poder de negociación, porque junta más leche, digamos, va alguien con más litros en la espalda, ¿no es cierto? Y después también la gestión sectorial o gremial es lo que vemos, ¿no? Muchas veces nos falta representatividad, ¿no es cierto? O sea, si no estamos juntos y no nombramos gente, se logran mejores cosas. Claro, mejores negocios. Mejores negocios. Uno puede explicarle mejor a la sociedad qué es lo que uno hace, dónde es que agrega valor, por qué es importante que nos cuiden, ¿no es cierto? Por qué es importante que necesitamos rutas. Si no estamos unidos, es muy difícil sobrevivir en un negocio que es difícil, es realmente complejo, ¿no? Matías, ¿qué es cierto? Te lo pregunto a vos, que no estás en la industria, pero sos tambero. ¿Es cierto que de 1 litro de leche cruda la industria saca 2 sachets de 1 litro más 1 yogur? ¿Esto es así? Yo no estoy mucho en eso, pero en general, por ejemplo, la leche nuestra, la leche promedio, tiene un poquito más de grasa y un poco más de proteína que la leche, por ejemplo, que la leche normal, ¿no? La sallé colorado, digamos, claro, ¿cierto? La sallé roja, la de 3% de proteína. Entonces, sí, podría salir 1 litro de leche y crema, por ejemplo, ¿cierto? Eso sí, algo más sale, ¿no? Y ni hablar de la descremada, ¿no? Ahí en la descremada uno por ahí puede hacer un poco de manteca, ¿no es cierto? O un poco de leche, de crema de leche. Pero no es tanto el rendimiento, un poco menos, sí. ¿Qué retenciones tiene hoy por hoy la leche? La exportación de leche en polvo creo que tiene por lo menos el 10, no estoy completamente al tanto, pero entre el 10 y el 20, ¿sí? Entre, 15 puede ser. 15 puede ser. Claro, ¿no? Y algunos quesos un poco menos, ¿no? Pero bueno, eso es una proporción importante, ¿no? Afecta mucho el precio final del productor, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que escuché yo por ahí, creo que el punto clave es que se abran las exportaciones para que las industrias puedan exportar leche en polvo, puedan secar y puedan tener un mejor ingreso, para que ustedes también puedan tener un mejor ingreso. ¿Esto es así? Sí, la Mesa Nacional de Productores Lecheros, que un poco nos representa, le hizo un pedido al gobierno, que son 7 puntos, donde básicamente se pide que se agilice la exportación, que se facilite la exportación, que se bajen un poco las retenciones, que los exportadores tienen alguna retención de que después debería devolverse y no se devuelve. Después hay unos permisos que los da la Secretaría, bueno, que los da Moreno, ¿no es cierto?, para poder exportar, sí. Que tienen sus... Los famosos ROE. Los ROE blancos, ¿no es cierto?, así como existen en la carne, o en el maíz, o en el trigo. Entonces, todo eso hace que sea todo más lento, más costoso, y al final, bueno, el último eslabón de la cadena es el que asume todos los costos de la cadena, ¿no es cierto? O sea, si uno... Hay veces que uno habla con... industriales y ellos te dicen, bueno, nosotros simplemente le cargamos al precio de la materia prima un porcentaje. Después la comercialización dice, no, yo simplemente le cargo un porcentaje sobre lo que la industria me vende a mí. Claro. Entonces, en definitiva, esos porcentajes son fijos o relativamente fijos, los que terminan pagando todos los costos de la cadena o todas las ineficiencias de la cadena, sí, es el último eslabón que somos nosotros, ¿no? Claro. Si bien es cierto que los productores negociarían mejor con una industria importante, yo lo que me da la sensación que dentro de lo que son los productores chicos, quieren salvar las pymes también, que no se vengan abajo, porque ellos son los que están negociando directamente con los productores, ¿no? Sí, acá en Olavarría se da algo que me parece que es muy bueno, que las pymes, o sea, las industrias lácteas chicas están mano a mano con el productor, sí. Porque en definitiva por ahí la industria tiene, no sé, es más grande porque tiene 20 empleados o 10 empleados y factura más que un productor que por ahí tiene 3 o 4 empleados, pero están mano a mano, ¿no es cierto? Por ahí una industria tiene 3 proveedores, o sea, 3 tamberos que le entregan leche, y obviamente que cuando uno trata en forma directa con el dueño de la industria, porque es una industria chica, ve que el beneficio de él es beneficio para nosotros, ¿no es cierto? Sí. Porque al final estamos muy cercanos, ¿no? De hecho, nos parece a nosotros que producción e industria deberían estar juntos para poder ir a negociar a la comercialización, a los supermercados y a los distribuidores que sí tienen una escala mucho mayor, ¿no es cierto? Claro. O sea, es verdad que la Serenísima y esas industrias grandes tienen una dinámica distinta, y uno no habla con el dueño y la situación de trato es distinta, ¿no? Sí, pero bueno, acá en Olavarría está muy bueno eso, que se ve que está mano a mano el productor con el industrial, ¿no? Bueno, seguramente va a haber alguna otra reunión donde se van a juntar. Es bueno que se junten todos, estaban casi todos hoy, ¿eh? Sí, eso es muy positivo, ¿eh? Positivo. Ojalá que de esto salga, que el mes que viene nos juntemos, claro. y vayamos armando algo en que podamos contribuir a mejorar el sector desde el punto de vista más institucional, no solo por la queja, el reclamo, sino también por ir armando una representación mejor y pudiendo incidir un poco más en las políticas, ¿no? Que en el fondo todo depende de la política. Sí, todo depende de la política. Gracias, Matías. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.